Las noticias vuelan veloces surcando la aldea global. O a cable por parabólica, por las ondas o por fax. Yo no tengo una peseta, soy un simple ciudadano. Tengo la garganta seca de tanto beber en vano. Me levanto con el pie izquierdo, sin azúcar, un café cargado. Y que me quiten lo bailao, que bailar es algo serio. Como una pelota contra la pared, gira el mundo sin rumbo rodando, rebotando, dando tumbos yo sigo bailando. Contra la pared.